Soy el hijo que anda ausente de sus padres y que a su tierra ya no volvió. La bendición de mi madre me acompaña y a donde vaya la llevo yo. Yo recuerdo las palabras de mi madre una mañana cuando salí. Esta es la casa donde siempre te esperamos y no te olvides nunca de mí. Yo vi en sus ojos el llanto que brotaba, besé su frente, me despedí. Y ahora que lejos me encuentro de su lado, todo es tristeza, pobre de mí. Diosito santo, te pido me la cuides, que es el tesoro que tengo yo. Si el día que vuelva y no la encontrara, también quisiera morirme yo.